es tanto el descontento de los trabajadores que en principio iba a ser una movilización de camioneros. El miércoles va a haber una reunión de todos los sectores, movimientos sociales, los compañeros de la Corriente Federal, la 12TA, la Federación Agraria, bueno, un montón de sectores que están siendo perjudicados por este modelo económico. Esta convocatoria ha superado los reclamos de los camioneros y hoy creo que todos los sectores del movimiento obrero y los trabajadores estaban reclamando, ¿no?, una movilización para decir al presidente que pare con los despidos. Tenemos que salir todos juntos, venimos acá por eso. El presente que estamos pasando, lo saben los trabajadores también de prensa, es de penuria. Nos están dando por todos lados, nos están quitando derechos, nos están bajando salarios. Entonces acá dijimos con los compañeros, vamos a salir todos juntos. Va a ser la marcha más grande que hayamos hecho, vamos a estar todos juntos, vamos a salir a ponerle coraje y a darle una señal a los trabajadores. Y sabemos que va a venir muchísima gente suelta. No es solamente lo que convoquemos desde cada gremio, es la gente que va a venir, porque la gente está pidiendo que el gobierno entienda que no se puede seguir así, con los tarifazos, con los aumentos de los alimentos, con los salarios que caen, con los despidos.